Te sigo extrañando, ahora vos estás con otro y yo acá solo cantando y bailando. DJ Bugs and DJ Fabio.